ese mensaje prácticamente de youtuber que tuvo en el día de ayer antes de la apertura de los mercados, y a pesar de ese mensaje sobre un aparente acuerdo con el Fondo Monetario para adelantar los fondos para pagar la deuda del año próximo, en 3 horas el dólar subió un 7,5% y se disparó al récord de 34,50. Así que imagínate, en ese panorama estamos hoy, con expectativa de lo que pueda pasar después de las 10 de la mañana. Y para hablar de este tema, conversamos al aire con Graciela Landricini, quien es economista, docente e investigadora, y también tiene la gentileza de aquí asiduamente estar dialogando al aire con Aijuna. ¿Qué tal, Graciela? Martín Iglesias te saluda. Bueno, bien y no bien, porque hoy es un día de mucha incertidumbre en lo financiero cambiario que arrastra la economía nacional. Y además estamos movilizados como universidades públicas nacionales en defensa no solo de lo presupuestario, financiero y salarial, sino también estamos en defensa del derecho de los habitantes de toda edad y por estudios de la educación a todos los niveles, para el presente y para el futuro del país. Así es, Graciela, va a ser un día muy intenso por esto que decías, por la economía y también... Lamento el mal clima en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un día nublado, pero ya estamos yéndonos a la marcha y no va a haber inconveniente por lluvias. Bueno, pero eso no es un condimento más, no va a morigerar lo que va a ser un reclamo que se viene anunciando y que también es muy fuerte en todo el país. Hace un ratito hablábamos con parte de la dirigencia de los gremios universitarios y comentábamos eso, si el gobierno no dimensionó la envergadura de la pelea universitaria en todo el país a escala federal, que además tuvo mucha, además de la repercusión, tuvo mucho apoyo social. Sí, pero además es una desvergüenza la oferta salarial de querer pagar 200 pesos no remunerativos y 300 pesos en diciembre, pero es 200 pesos no es ni siquiera una bolsa de carne picada, es un cachetazo, uh-huh. Es una burla. Así que bueno, cada cosa que el gobierno hace embarra más aún la situación existente. Volviendo sobre lo que fue el anuncio de ayer, Graciela, en relación al acuerdo, ¿hay falta de confianza o falla el plan del gobierno? Yo creo que los mercados, por decir, los grandes actores del sistema económico transnacionalizado que tiene hoy Argentina, sean inversores energéticos o inversores de gran construcción o de otras actividades de servicios, porque la industria está postrada, ven que si el gobierno se tiene que seguir endeudando es porque su desbalance económico-financiero y su no crecimiento lo hace seguir teniendo un déficit que demanda más endeudamiento, que a ellos les altera la posible estabilidad de inversión. Entonces ellos reaccionan quitándole el apoyo y haciendo esta corrida del día de ayer. Ahora, la población también, hasta los sectores que votaron al actual gobierno, retiran sus apoyos a diario porque ya han perdido la confianza en esos anuncios que hicieron de campaña: pobreza cero, bienestar, alegría. Es un escándalo de la mentira serial. Entonces, no solo le mintieron a la población en general, sino que ahora le quieren mentir a los mercados, diciendo además que hicieron un acuerdo que generó una situación de relativo espanto, sino que además a la noche todo el mundo sabía que no había ningún acuerdo de parte del Fondo Monetario. El Fondo Monetario pide más ajuste. La población está toda en contra, salvo algunos agentes financieros, sojeros o de servicios internacionalizados. Es una situación que de lo económico y lo financiero se traslada a lo político. Esto genera una menor credibilidad de los sectores políticos en la posibilidad de mantener un cierto orden institucional ¿A dónde vamos a ir? La experiencia de 5 presidentes en una semana está absolutamente fresca en las memorias, por lo menos de los adultos. Sí. Entonces, esta inestabilidad económico-financiera cambiaria, que además va acompañada de creciente desempleo industrial, de cierre de empresas y de déficit en balanza comercial por la apertura de importaciones que no cesa, caída del consumo, crecimiento de inflación, ¿a dónde vamos? A primera vista, Graciela, hay una enorme afinidad ideológica entre la conducción económica de nuestro país y el Fondo Monetario. ¿Y en qué medida el fracaso de la economía argentina no sería un nuevo fracaso del propio FMI? Uno tendría que ver de definir a qué le llama fracaso, ¿no? Ellos van no solo por indicadores económicos en el Fondo Monetario como herramienta institucional de los grandes capitales financieros del mundo y que no pueden controlar la globalización financiera. Van, en el caso de la Argentina, por la eliminación de los derechos de los sectores medios y por eso el ataque a la educación superior, a la ciencia y la tecnología, que consideran inútil respecto de lo que les interesa como plan económico y modelo de país, que sería venir a extraer exclusivamente materias primas. Quieren poner obviamente de rodillas a los sindicatos porque han sido un ejemplo de lucha por el ascenso social y el trabajo registrado en la Argentina, más allá de las diferencias que podamos tener con algunos sectores sindicales que hoy llaman a un paro a 25 días o a 30 días de los hechos de ayer. Creo que eso se tiene que rever y adelantar porque no sé cómo vamos a estar en 25 días. Pero más allá de las diferencias que podamos tener con algunos sectores gremiales, la institución de los sindicatos, las convenciones colectivas y los derechos laborales es por lo que viene el Fondo Monetario y es por lo que vienen los capitales financieros internacionales que le prestan o le adelantan o conviven en alianza con grandes inversores de otros servicios, de bienes energéticos, comerciales, etc. Entonces, ¿a qué le podríamos llamar fracaso? ¿A que la economía argentina se hunda? Pero si el resultado de eso es dominar a los gremios, dominar a los sectores medios y sacar instituciones y derechos en la Argentina, para ellos no sé si sería un fracaso. Seguramente sería un éxito. Está muy claro, Graciela. Buena jornada para hoy y gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por la confianza. Adiós.